El domingo 22 se vota en la Argentina por presidente, vicepresidente y diputados. Y para analizar este tema y fundamentalmente en qué momento estamos viviendo ante estas elecciones, estamos como hacemos toda la semana con nuestro columnista, el profesor Juan Pididori. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, mira, yo voy a empezar, ya que hiciste referencia al 17 de octubre, me diste pie para hacer un recordatorio, ¿no? Porque... y que lo voy a traer a la realidad, pero es lindo a veces hacer cruce de fechas históricas y compararlas. Nosotros, digamos, hoy, en conmemoración del 17 de octubre y en esta realidad, hoy por primera vez en la historia el peronismo, que siempre fue mayoría, corre el riesgo de quedar afuera en estas elecciones y no ser gobierno. Así es. Porque justamente hay dos coaliciones, llamémosla coaliciones o partidos, no sé cómo llamarlo, las dos más poderosas después del peronismo, que son antiperonistas, el Junto por el Cambio y la Libertad Avanza. Esas dos coaliciones son antiperonistas, es decir que hay serio riesgo de que el peronismo no gane las elecciones. Y fíjense esas cosas del destino y esa paradoja del destino, en estos momentos que el peronismo puede quedar afuera de las elecciones, en estas elecciones se está discutiendo la herencia histórica del peronismo. Y usted me va a decir, ¿por qué se está discutiendo el peronismo está por quedar afuera? Porque ¿qué estamos discutiendo en estos momentos? Si vamos a tener o no salud pública, si vamos a tener o no educación pública, si vamos a tener una justa redistribución del ingreso, si vamos a tener jubilaciones, si vamos a tener un Estado que proteja a la niñez, a la ancianidad, etcétera. Todas estas cuestiones que son herencias del peronismo. Y esto es lo que nos estamos preguntando ahora, y esto es lo que vamos a votar además el domingo. Fíjense la importancia que tiene, Juan, que tiene esto acá. Déjame agregar algo. Vos haces referencia a dos coaliciones antiperonistas. En el 45, cuando el 17 de octubre, había una sola coalición, que era la Unión Democrática. Ahora van divididos, pero el pensamiento, digamos, se corre más, corre en carrera a ver quién jode más a los derechos de los trabajadores, fundamentalmente. Exacto, y a su vez, con la diferencia, digamos, que en aquel momento, digamos, el peronismo tenía hasta el 2011, que gana Cristina con un 55% de los votos, y siempre el peronismo más o menos tuvo en la mitad de los votos, 50%, oscilando en esa cifra, y hoy, evidentemente, que hay un retroceso peronista, o de los votos peronistas, que estamos en un 30, 35. Así. Y sin embargo estamos discutiendo, por eso yo le digo la paradoja, hay un retroceso del peronismo y estamos discutiendo peronismo, porque además Perón fue el que vino, el único que vino a pelear contra la casta de aquel momento. ¿Quién era la casta de aquel momento? La oligarquía terrateniente que explotaba todos los recursos de las provincias para llevárselo al puerto y que además explotaba a los trabajadores. La oligarquía vacuna, como se decía. Exacta. Y fue el modelo de la década infame. A esa oligarquía vacuna le respondían los partidos políticos de élite que estaban con el fraude patriótico. Fíjese usted. Sí, y Perón vino a compartir eso. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué pasó y cuánta agua corrió bajo el puente que los cabecitas negras que cruzaban el riachuelo nadando el 17 de octubre para liberarlo a su general, hoy fueron desplazados por los desclasados que van a votar a su propio verdugo? Bueno, yo creo que aquí las explicaciones hay que buscarla, digamos, desde la dictadura a esta parte, la misma dictadura que terminó de descabezar al Movimiento Nacional y Popular y al menemismo, que fue quien le dio el golpe de gracia en la década del 90, cuando lo infiltra el peronismo, en vez de enfrentarlo como había sido hasta ese momento, lo infiltra y lo transforma también en un partido liberal. Así es. Un poco, digamos, porque eso es lo que se está discutiendo hoy. Y entonces, a partir de eso que se discute, como la mayoría de la población no entiende de economía, hoy voy a hablar de economía, voy a hablar directamente de economía, ¿qué sucede? Los candidatos hoy están opinando y están presentando propuestas que claramente son propuestas que lo transforman en enemigo de los intereses populares. Ahora, como la mayoría de la gente no entiende de economía, estas cosas pasan desapercibidas. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, pasan desapercibidas y entonces terminan votando a su propio verdugo. Voy a ir a dos temas. Uno, que es un latiguillo que están usando, incluso lo usa uno de los candidatos, que habla de el déficit fiscal. Cuando hablamos de déficit fiscal, para que entendamos mejor, es lo que gastamos de más en el Estado y lo que, digamos, se gasta más y entra menos dinero, obviamente, la diferencia. Exactamente, el déficit es ingreso del Estado menos gasto del Estado. Y aclarando que por lo general se apunta a que hay mucho subsidio, que se ayuda a los negros para que tengan su celular, se le da, que sea el watch, se dan todas esas cosas, ahí apuntan. No hablan de, y por ahí también por elevación, que se gasta mucha plata en la salud pública, en la educación, ahí va la puntada la cosa. Exactamente, y entonces, pero lo que sucede es que, en definitiva, ¿por qué? Porque ellos cuando apuntan contra el déficit fiscal, terminan apuntando contra el Estado, que también ahora voy a hacer, después un poquitito más adelante voy a terminar de explayarme, pero terminan apuntando contra el Estado porque les molesta el Estado. Le molesta el Estado porque, y bueno, y ahora ya lo voy a explicar, pero vamos primero por partes. Entonces ellos dicen, hay déficit fiscal, y ese déficit fiscal el Estado lo maneja con la maquinita de emitir billetes, y eso genera hiperinflación. Entonces, y esto, de tanto repetirlo, y lo repiten, entre comillas, los economistas serios en todos los canales de televisión importantes, la gente lo termina escuchando, y lo hace carne, y lo asocia o cree que es la verdad. Y esta verdad es una mentira en su totalidad. Fíjese, voy a dar datos concretos. Argentina, en este momento, dice que tanto imprimimos dinero, tiene la cantidad o la base monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, la más baja de los últimos 20 años, el 3% del PBI. O sea, tenemos la cantidad de moneda circulando y depósito en los bancos, los más bajos de los últimos 30 años. Pero a su vez yo me tomé el trabajo de controlar el déficit fiscal del grupo de los 20. Usted sabe que el grupo de los 20 era el grupo de los 7, que son los 7 países más ricos, y ahí se le fueron incorporando muchos países, entre los cuales se le incorpora Argentina, también al grupo de los 20. Son los 20 países que generan mayor riqueza en el mundo. Bueno, entre estos 20 países, Argentina está número 12 en déficit fiscal, con el 3% del PBI, en promedio en los últimos años. ¿Sabe cuál es el país que más déficit fiscal tiene? ¿Qué opina usted? Norteamérica. Estados Unidos, claro. El 8,5%. Porque Estados Unidos, todas estas guerras que se están haciendo, que ellos mandan los portaaviones y todo eso, eso lo financian con déficit fiscal. Porque a su vez, y ahí viene la otra, ellos sí tienen la máquina de fabricar billetes, que son los billetes que valen, que son los dólares. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bueno, le nombro, por ejemplo, Italia está arriba de Argentina, Alemania está arriba de Argentina, Francia tiene el doble que Argentina de déficit fiscal, Inglaterra tiene más del doble, Australia, Japón tiene el 7% de déficit fiscal. Ahora bien, cuando nosotros vamos al tema inflacionario, porque si hay déficit fiscal, hay emisión monetaria, le estoy diciendo, tenemos la emisión monetaria más baja en los últimos 20 años y tenemos el déficit fiscal uno de los menores con el resto de los países. Sin embargo, cuando tomamos la inflación, nosotros tenemos un 130% de inflación y, por ejemplo, Estados Unidos un 3%. ¿Mm? Y sin embargo son los que más emiten. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir entonces de que es mentira que el déficit fiscal y la emisión monetaria generan inflación. La verdad que la inflación se genera porque en la Argentina, y ahora voy a empezar a explicar otra cuestión más que también dicen los candidatos. Los candidatos en esto del déficit fiscal quieren atacar el Estado, es una teoría liberal de 1900 y que después con las crisis mundiales se dejó de lado. ¿Cómo funciona esta teoría? Es la famosa, usted habrá escuchado muchas veces, la mano invisible del mercado. Sí. ¿Qué es la mano invisible del mercado? teóricamente, según la teoría que fue escrita hace 150 años atrás, el hombre es un ser racional y, como es un ser racional, busca su propio bienestar y toma las mejores decisiones en función de su propio bienestar. Entonces, si usted es productor, usted, sin que nadie le diga nada, usted va a elegir las mejores condiciones para invertir porque usted es racional y quiere ganar más plata. Y si yo soy consumidor, voy a elegir las mejores opciones de compra porque yo quiero ganar más plata, o sea, pagar menos lo que voy a comprar. Y ahí entonces interviene la mano invisible del mercado. Es como que hay una mano que guía las decisiones y entonces yo voy a elegir los mejores productos para comprar, usted va a tratar de ser lo más eficiente en producir y nos vamos a poner de acuerdo y ahí se fija el precio del mercado. Esto funciona solamente en los libros. Porque para que funcione este modelo como lo planteaban los clásicos, tenían que darse varias condiciones. Primero tenía que haber pleno empleo. Después tenía que haber muchísimos productores. Tenían que ofrecer todos el mismo producto, o sea que a mí me dé lo mismo comprarlo a usted, a Mengano o a Sultano. Y nadie podía influenciar sobre el precio. Entonces, ahora vayamos a la realidad. Primera cuestión, si yo me quiero poner de acuerdo con el supermercado y me voy y le digo que me venda el azúcar y me dice 1.000 pesos, yo le digo no, tiene que ser 700, me meten un palazo en la cabeza, me aguardan los guardias de seguridad y me sacan afuera del súper. Sí, o no es así. O sea, que estoy de acuerdo, no me puedo poner. Ahora, ¿por qué no me puedo poner de acuerdo? Porque muchísimas personas o productores no existen en el mercado. En el mercado existen, en la Argentina, las 500 empresas más grandes que pertenecen a 60 grupos económicos producen el 80% de la Argentina. Y tienen concentrado el mercado, entonces si usted toma el aceite son 3 o 4 empresas, las hierbas son 3 o 4 empresas, los enlatados 3 o 4 empresas, 2 o 3 empresas los lácteos, 1 empresa el aluminio, etc. Es decir, que acá no hay muchísimos productores y tampoco los bienes son todos iguales. No me da lo mismo comprar a mí un aceite u otro aceite. Y a su vez, yo no tengo el conocimiento total del mercado como comprador para poder tomar la mejor decisión. Es decir, que esta teoría de que yo dejo librado toda la mano al azar, digamos, y a la mano del mercado es mentira. ¿Me va siguiendo la idea, Américo? Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, ¿ellos qué es lo que hacen? Entonces ellos dicen que desaparezca el Estado y que todo quede en manos del mercado. Claro, si desaparece el Estado, ocurre esto. Pero ya pasó una vez, desgraciadamente la gente joven no lo conoce, la dictadura militar. Sí, la cívico-militar, en lo cual el ministro de Economía de Martínez desapareció en un gran porcentaje del Estado, con menos desapareció el Estado. ¿Y qué jugaban? ¿Quién jugaban? ¿Qué eran las ligas mayores, como se dice? Los empresarios, los grandes empresarios nacionales, que eran muy pocos, que no quedó nadie de eso, y los internacionales, los fondos de afuera que venían, digamos. Es más, comprar la silla importada que en Argentina se quiebra. La silla argentina no sirve. Todo importado, todo eso. Destrucción del aparato productivo nacional, todas esas cosas. Ya lo vimos. Exacto, esa. Exacto, porque digamos, entonces ahora uno las dos teorías que le estaba planteando. Si yo hablo de déficit fiscal y hablo de la mano invisible del mercado, con el déficit fiscal, con la mano invisible que todo lo resuelva el mercado, y con el déficit fiscal achico el Estado y que el Estado no intervenga. Pero cuando el Estado no interviene, sucede, digamos, que hay, como pasó en esta semana pasada con las cuevas de dinero que manejaban dinero en blanco, en negro, digamos, vio las cuevas esto acá por la comunidad, sí, de dólar, sí. o las regulaciones. Disculpame, que Juan, ¿tenés idea si en Santa Fe hubo una movida con respecto a esto? ¿Se redujo los arbolitos que van dando vueltas por San Martín y Tucumán? No sé, Américo, la verdad que no puedo contestarle porque no estuve por la ciudad de Santa Fe en estos días. Pero sí sé que en Buenos Aires, por lo que leo en los periódicos, sí, no operaba nadie, digamos. Es más, de hecho bajó el dólar en estos días. Sí. Así que, pero no lo de Santa Fe no tengo idea. Uh-huh. Lo que sí tengo idea es que hoy están todo el mundo cuidándose y no quiere, hasta los comerciantes tienen miedo de cómo van a vender, si van a vender negro o no van a vender negro. Bueno, pero porque por eso le digo, el déficit fiscal es que desaparezca el Estado. Si desaparece el Estado, yo digo que las empresas manejen a su antojo el precio de mercado de productos esenciales. Y ahora vengo a lo de la inflación. Cuando yo le dije tenemos el 130% de inflación, me faltó tirarle un dato. Por ejemplo, en las carnes, en carne y hueso el Instituto Argentino de el IPCBA, que es Instituto Productor de Carne de Vacuna Argentina, algo así es la sigla, tuvimos un 130% de inflación y la carne en promedio aumentó un 163,8, o sea, casi un 35% más que la inflación. Pero además... Oye, el carnicero me dijo que el asado va a aumentar de vuelta, así que estamos jodidos. Sí, pero además hay cortes de carne que aumentaron más todavía. Por ejemplo, la bola de lomo, que es una carne muy popular porque es con lo que se hace la milanesa, aumentó un 173%. La tapa en alga, un 170%. El oso buco, un 170%. Estos son datos oficiales. Es decir que es evidente que cuando el Estado no está y nosotros dejamos todo librado al mercado, a esa mano invisible, esta mano invisible termina siendo una redistribución inequitativa del ingreso. ¿Por qué? Porque los empresarios se quedan pagándonos menos sueldos a nosotros, se quedan con mayor ganancia vía remarcación de precios. No es un problema de costo, no es un problema de competitividad, es un problema de cómo se reparte la torta en la Argentina, ¿no? Así es. Juan, no sé si vos viste, lo vi ayer y repitió, hoy siguen haciendo lo mismo, ¿no? El gobierno de Nación determinó hacer un planteo a la sociedad, fundamentalmente al sector de Buenos Aires y los porteños, digamos, de renunciar a los subsidios que están por el transporte urbano, concretamente, en el caso de Buenos Aires, colectivo y trenes. Un boleto de ómnibus en Buenos Aires, el urbano, sale 65 pesos, te recorre media provincia. Acá, de aquí a Santa Fe, sale como 1.700 pesos, un colectivo interurbano. Bueno, y el planteo es que, si están de acuerdo, reducen al subsidio, de parte del Ministerio de Transporte, lo hizo eso, ¿no? Y, sí, sí. Y pagaría alrededor de 5.000 pesos un boleto, por ejemplo. Y bueno. El boleto de colectivo, ¿Qué es lo que plantea Milei, ¿no? Eliminar los subsidios y pagar lo que realmente dicen ellos que vale. Claro, y el boleto de la luz y digamos, el boleto de la luz, la factura de la luz, bueno, todos los servicios públicos, el agua, el gas, etcétera. O sea que está bien, eso es lo que, y está bien lo que hizo el gobierno. ¿Por qué esto? Poner blanco sobre negro para que esto no sea una como una cuestión teórica. Entonces usted lo escucha a Pividori y usted entonces dice, no, Pividori piensa de una manera, por eso dice, bueno, listo, renuncia, ya que yo pienso de esta manera, los que piensan distinto a lo que pensamos nosotros, que renuncien, diga, yo no quiero que me subsidien la luz, el gas, el agua, el teléfono. Fíjese, salió en un hospital de Buenos Aires, ¿cuánto saldría la salud si no estaría Milei? Si estaría Milei sin Milei. Hoy es todo gratis, ¿no es cierto? Sí. Una tomografía, 45 mil pesos. Un parto, ¿sabe cuánto saldría un parto? Que el parto cualquiera se va a un hospital y lo tiene gratis. 400 mil mangos. Le doy uno de los precios. Hay un montón de... Pero para que usted tenga idea, digamos. Yo tengo gente conocida, que yo decía el otro día, que vive en Norteamérica, que se fue de Galvez. Y uno de los hijos volvió hace 2 años atrás a operarse acá a Buenos Aires, porque ayer no sé cuánto le salía, acá le salió gratis, fue a un hospital de Buenos Aires y le salió gratis, una operación importante, creo que era de cadera, algo por el estilo. Y un chequeo cardiológico completo, si estuviese en Milei, saldría 76 mil pesos. Es decir que esto es lo que estamos discutiendo, por eso yo le digo que estamos discutiendo en realidad el peronismo. Puede perder, pero en realidad estamos discutiendo el modelo peronista. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Salud pública, educación pública. Y acá hay que hacer un llamado a la reflexión. Porque nosotros naturalizamos algunas cosas, Américo. Nosotros ya, digamos, el tema de la salud pública, para usted, o la educación pública, usted mandar a su hijo a la escuela, usted sabe que va a cumplir 4 o 5 años, no sé, la edad que tenga para entrar a la escuela, y lo va a mandar y lo va a mandar. Y usted sabe que su hijo va a ir a la escuela. Y también sabe que si no tiene obra social, no tiene cobertura social, se enferma y se va al hospital y lo van a atender. Esto, para nosotros, pasaron tantos años, porque pasaron 78 años del peronismo, es algo natural, es algo normal. Como de la misma manera, aunque no ocurre en todos los niveles de la población, pero algunos sectores de la población saben que a determinada edad se van a jubilar y van a tener una jubilación, saben que en enero van a tener vacaciones de enero, digamos, las vacaciones anuales, etcétera. Esto que se naturalizó en estos 78 años en la Argentina hoy está puesto en tela de juicio. Y esto es lo que vamos a votar el domingo, concretamente. Juan, tengo una buena noticia. China amplió, digamos, los fondos de Suárez para la exportación que hace Argentina a China. Amplió una medida tomada durante el día de hoy. Bueno, esa es otra buena medida y esa es otra de las locuras que se dicen por ahí cuando dicen nosotros no nos vamos a ir con los comunistas, no nos vamos a ir. Sí, miren, el 40% de lo que Argentina vende al resto del mundo se lo vende a Brasil y se lo vende a China. Y más le voy a decir, la gente de Galvez, algunos que pueden estar escuchando esta radio y que son, digamos, están a favor de la casta, todo, le voy a decir una cosa, digamos, todo el complejo aceitero, oleaginoso, etcétera, que es de la pampa húmeda, casi el 100% de la producción va para China. Así que si nosotros rompemos relaciones con China, no sé dónde vamos a vender la soja y algunos productos más que salen de esta zona, ¿no? Sí, estas son cuestiones reales que hay que plantearlas y hay que decirlas, porque esta no es una cuestión ideológica. Hay que agarrar las estadísticas y mirar a dónde exporta Argentina y cuáles son los principales países que nos compran a nosotros. Y ahí nos daremos cuenta que hay cosas que no podemos hacer. Porque como usted, si es almacenero y tiene un gran cliente, que lo eche mañana porque no le gusta la cara. Así es. No tiene sentido de ser. Juan, agradecerte lo mejor para el domingo y bueno, nos encontraremos la semana que viene. Exactamente, un abrazo y saludo a la familia Perico. Muy bien, lo mismo digo, ¿eh? Ahí estuvo Juan Pidori por la 88.9, con su punto de vista, su esclarecimiento y fundamentalmente, digamos que estamos tratando de pelear por los derechos que lo conseguimos en 1945, 1950 del siglo pasado.